Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con nuestro programa Trabajadores. María del Carmen. Buenas tardes a todos. Y Pilar. Todas. ¿Cómo les va? Saluden. Gaby del otro lado no puede saludar. Un invitado. Muy buenas tardes. Bueno, estamos muy contentos porque venimos del encuentro de la Red Nacional de Medios, ¿no es cierto? Que fue todo este fin de semana. Después vamos a comentar. Pero primero le vamos a dar lugar a nuestro invitado para que iniciar nuestra agenda, ¿no es cierto? Sí, es lo más importante que tenemos ahora. Lo hemos capturado recién por el pasillo y ya está acá con nosotros. lo que no es difícil, porque subiendo las escaleras por IMPA uno se topa con muchos compañeros que están yendo a sus actividades respectivas en alguno de los cuatro pisos, etcétera, etcétera. Por suerte, ¿no? Nosotros sí tenemos siempre trabajo disponible para nosotros. Porque IMPA es multifacética. Multifacética. Entonces siempre hay alguien... Hay alguien que está haciendo algo interesante y entonces lo traemos para que nos cuente y se enteren los demás. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, y nosotros, quienes transitamos de alguna manera IMPA, conocemos el recurso este de la radio, de la misma manera que acá a 20 metros está barricada y está bueno, está buenísimo. Exactamente. Claro, barricada, cierto. Bueno, nos dijiste tu nombre. Patricio. Patricio, Pato. Más fácil. ¿Por qué no nos cuentas qué están haciendo? Sí, bueno, pasaba por acá, quería comentarles. Sí. Yo ya había estado hablando un par de veces acá en la radio, soy parte del espacio de salud de IMPA. Lo estamos, desde el principio de año, que lo estamos poniendo a punto, refaccionando. ¿En qué piso está? En planta baja. Entrando por la entrada, digamos, si uno se para frente a la entrada principal de IMPA, justo a la izquierda hay una puerta completamente blanca. Ajá. Es la entrada al espacio de salud. También se puede entrar desde adentro, apenas uno entra a la fábrica, a la izquierda hay una puerta. Ajá. Y nada, bueno, estamos desde el principio de año refaccionando el lugar y comenzando a darle marcha al proyecto. Y nada, bueno, hemos hecho algunas actividades a lo largo del año como para recaudar algo de plata o como para poder tener algunos insumos para llevarlo adelante. Y en esta para ocasión... Para conocer también, ¿no es también, cierto? Sí, para difundir, exactamente. Claro. Y bueno, y este fin de semana, el sábado, vamos a hacer una actividad que es una especie de jornada de trabajo, barra música, barra comida, ajá, barra juegos, con la intención de, por un lado, poder terminar de pintar el lugar, de refaccionar algunas paredes que están así medio mochas, que quedaron abandonadas hace unos años. Y por otro lado, a tratar de que sea lo más ameno posible. Va a haber comida, va a haber bandas tocando en vivo. Cosa de, que no sea, digamos... Cosa de dar el dulce esto de invitar a la gente a laburar un día sábado, claro. de 11 de la mañana a 5 de la tarde no es muy atractivo. Así que bueno, claro, por el otro lado también va a haber un poquito de diversión, que también está muy bien y... creo yo que es una parte fundamental de la salud. Y por supuesto que ya está todo apalabrado para que este fin de semana no llueva. Sí, ya hablamos con, no sé quién es el que maneja el tema de San Pedro. O sea, yo iba a decir el Barba, pero bueno, el Barba puede ser San Pedro, pueden ser muchos, puedo ser yo también. El Barba es el último recurso. En todo caso, se pone algo de sal en el suelo y de alguna manera se logra. Esperemos que sí, que esté como hoy, que está increíble, la verdad. Está bárbaro. Día de verano. Hoy, Pato, y decinos que... ¿qué actividades hay en ese espacio? ¿Para qué es esta pintar, acondicionar el espacio, juntar algo de guita, insumos, dijiste recién? Bueno, la idea de acondicionarlo es porque cuando uno forma parte de un espacio lo quiere ver, no sé si la palabra es lindo, pero por lo menos quiere sentirse a gusto cuando está ahí. Y bueno, de hecho hay algunas actividades funcionando. Por ahora son dos espacios que están funcionando toda la semana. Los días miércoles de 3:30 a 5 de la tarde hay un espacio de musicoterapia. Ahí funciona, digamos, ahí es como un taller de formación para musicoterapeutas y para gente que quiera hacer uso de la musicoterapia. Y los días jueves, de 5 de la tarde a 7, funciona un espacio de crianza que tiene, digamos, como finalidad, por un lado, poner en común experiencias de padres y madres respecto a la crianza de sus hijos. El espacio funciona con los padres y las madres que vienen con sus hijos. Y nada, ponen en común problemáticas, inquietudes, y la idea es que a partir de una discusión colectiva surjan propuestas, soluciones, y después, bueno, obviamente van surgiendo cuestiones que tienen que ver más con problemas puntuales que también se intentan resolver. ¿Y hay alguna, ¿no? Digamos, algún coordinador, digamos, un profesional? ¿Cómo se organiza? ¿No? Bien. ¿Es así auto...? Digamos, el espacio funciona de manera autogestionada, ¿sí? Uh-huh. Que es, bueno, uno de los pilares que tiene IMPA. Sí. Hoy por hoy los que estamos impulsando el espacio somos más que nada profesionales de la salud. Uh-huh. Hay médicos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psicólogas en realidad, todo en femenino, salvo un par de hombres que estamos ahí dando vueltas. Pero igualmente, digamos, desde ese lado tenemos como la faceta profesional como en algún punto saldada. La idea, de todas maneras, la intención es por poder pegarle una vuelta a la cuestión de la salud y que no caer en la cuestión tradicional del centro de salud y de la atención unidireccional, digamos. Claro, la idea es que el barrio se apropie, de que empiece a ser, digamos, que el espacio se ha llevado adelante por la misma gente del barrio, ¿no? Porque nosotros, por lo menos los que estamos en el espacio de salud de IMPA, entendemos que la salud es una cuestión que se construye, digamos, desde la vida cotidiana de las personas. Entonces, esta cosa de que del profesional brindando la solución mágica solamente a partir de un saber avalado científicamente, nos parece que se queda bastante corta para solucionar un montón de situaciones. Y para abordarlas. Entonces, nada, la apuesta es a que sea una cuestión así colectiva, digamos. Ah, muy interesante. Un ida y vuelta, una comunidad de alguna manera de salud. Sí, exactamente. ¿No? Por eso, digamos, no le queremos poner el nombre de centro de salud. Por eso espacio de salud. Claro. Lo estamos como inventando, para los profesionales, ¿no? Exactamente. Bueno, una de las cosas que, bueno, justamente. Dicen algunas de nuestras compañeras, insisten así de manera muy aguerrida en esto, es que el espacio tiene que ser también saludable para nosotros, cosa que me parece que está, claro, está buenísima. Que yo laburo, ¿no?, en un centro de salud y sentir que laburás en un lugar que por momentos te hace mal a la salud es bastante contradictorio. Sí. ¿Y vos específicamente qué haces? Yo soy médico. Vos sos médico, mirá. Estoy haciendo la residencia de medicina general en el CESAC número 19 del Hospital Piñero. Ah, mira qué bueno. Después vamos a pasar en fila. No, a ver, profesionales médicos hay. Nosotros no lo queremos, digamos, no difundimos el espacio como un lugar de atención caer solamente en eso. Pero la idea, digamos, obviamente las puertas están abiertas para que todas las personas se acerquen con sus inquietudes, si es necesario. Y con sus dolencias también. Y si es necesario hacer algún abordaje, claro, sobre alguna situación puntual más orgánica, si se quiere, bueno, lo vamos a buscarle la vuelta. Pero, digamos, atención médica. Pero hay alguien que quiere ir al médico clínico, por ejemplo, o un pediatra, una señora que el nene está con fiebre, bien, ese tipo de cuestiones. En principio nosotros no vamos a abrir un espacio de consultorio así formal, digamos. Claro. repito, vamos a estar siempre circulando quienes formamos parte de este equipo, así que desde ese lado se... Hay un soporte profesional. Hay un soporte, exactamente. Pero no es la intención. Sí, no es la intención, exacto. Claro, en todo caso, yo, repito, si surgen problemáticas, obviamente no nos vamos a dar la espalda ni a negar. Pero bueno, la intención, y en todo caso vamos a ser lo suficientemente hinchapelotas, perdón la expresión, como para pegarle una vuelta a la persona que se acerque a consultar, claro, y ver de qué manera le pegamos una vuelta que esté más piola, digamos. Claro, porque esto no va a ser fácil, ¿eh? Me imagino. No. Me imagino uno cuando va a un lugar, ya es como que está institucionalizado muy fuertemente, ¿no? Esta cuestión de que vos decís lo que te pasa y el otro te dice tenés que hacer esto. ¿No? Exacto, sí. Bueno, y si, igualmente, si fuese fácil, quizás no sería tan transformador. Claro, así que, exactamente. Bueno, muy interesante. Muy interesante, pero bueno, se inicia como toda una pelea, ¿no? Algo alternativo, algo diferente. Es lo que hace IMPA. Claro, es lo que hace IMPA en otros ámbitos. Así que sí, el espacio de salud intenta no ser la excepción a esa forma de... Claro, y tal vez saberes también, ¿no? En el barrio, que de gente que puede aportar mucho también, ¿no? Nosotros consideramos que lo mejor es que se acerque gente y empiece a ponerle fichas a esto. Claro, buenísimo. De hecho, pasa que muchos de los que formamos parte de este equipo de laburo no somos del barrio, ¿no? Somos todos de zonas cercanas, pero por ahí en las inmediaciones hay dos compañeras que vienen acá cerquita y el resto estamos un poquito más alejados, digamos. Hay cuestiones que las pueden saber solamente quienes viven acá. Claro. Eso es innegable. Muy bueno. Así que, bueno, nada, repito, el día sábado 19, a partir de las 11 de la mañana, es la jornada de trabajo para seguir poniendo a punto el lugar. Va a haber bandas, va a haber comida, va a haber música, va a haber profesora de baile enseñando a bailar chacarera. Y también, bueno, va a haber gente pintando, refaccionando el lugar por dentro. Y también, así, el mangazo de paso. Quien tenga materiales de pintura, materiales que sirvan, juguetes, libros que puedan hacer, que son cuestiones que nosotros requerimos para llevar adelante el espacio, también están las puertas abiertas y los brazos. ¿Para niños o...? Hoy por hoy, con el tema del espacio de crianza, sí sería lo fundamental. De todas maneras, bueno, también tenemos el bachillerato acá en IMPA, así que libros de otro tipo también son bienvenidos. Claro. Tendríamos que salir a hacer una recolección por el barrio un día, ¿no? Sí, también. Se podría. Bueno hacer con un gran carrito... recolectando libros para todos. ¿Libros o juguetes? Libros, juguetes, de todo. Y, y de paso difundimos. Y buenas ondas. Claro, difundimos el espacio. Tiene que ser con alegría. ¿Hasta qué hora? La idea es hasta las 5 más o menos. Probablemente se extienda un poquito más, pero más o menos, digamos, no va a pasar de la tarde. También entendemos que hacer un festival en la calle un día sábado también tiene algunas limitaciones, así que en ese sentido también queremos ser respetuosos de la dinámica que tiene el barrio, que es una zona tranquila, está bueno también respetar eso. Bueno, muy interesante realmente. Bueno, estaremos viendo. Ojalá puedan pegarse una vuelta. Ojalá podamos venir. Yo creo que puedo venir el sábado y vamos a ver. Y bueno, que venga mucha gente. Vamos a estar por acá y si no, también nos pueden encontrar en la semana. También estamos. Bárbaro. Dando vueltas por aquí. Mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias por dejarme usurpar el micrófono unos al minutos. Contrario. Siempre lo tendrán abierto todos los espacios de IMPA en primerísimo lugar y para todo el mundo. Claro, está abierto para el barrio y en especial, lógico, para IMPA. Para la casa. La casa. Genial. Bueno, nos estaremos viendo entonces. Nos vemos. Muchísimas gracias. No, al contrario. Pato, vamos a un tema y seguiremos en breve. Los reinos prohibidos del silencio. bolsa dolida de los pibes que comen cuando pueden. Si el hombre querés hablar, si querés que te crea, es preciso sentir en el lomo el bastón de los tipos azules que de libertad no son papos y nada más. Y tuviste a los medios y sentiste la gloria quizás, pero no. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos seguimos. De vuelta. Estamos de vuelta. Seguimos, estábamos diciendo que, bueno, exitosamente se han desarrollado las jornadas de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no es cierto?, este fin de semana, a la cual asistieron todos los compañeros, pero ustedes podrían, vos Pilar, sobre todo que estuviste todo el tiempo, bueno, podrías hacernos un relato, ¿no? Vamos a ir, ¿cómo se puede decir?, desgranando el encuentro, yo calculo que a lo largo de varias semanas, porque pasaron tantas cosas allí. Ajá. Que un programa nos queda corto. Pero interesante que, bueno, como todos los encuentros de la red, pero digo que esto vuelve a sentar la presencia, ¿no es cierto?, de que estamos vivos, en el aire, en otras cosas también, que no deberíamos estar tanto en el aire. Y bueno, y que somos muchos, ¿no? Bueno, realmente eso, creo que eso, para mí por lo menos, es lo más sabroso del encuentro, es decir, encontrarte con muchísimos medios de muchas características distintas y que están en todo el país. Ajá. Y bueno, las experiencias de los compañeros, nosotros hicimos pequeñas entrevistas a diversos compañeros para que nos contaran cuál es la situación de su medio. Uh-huh. No solamente radio. Y así después poder que nuestros amigos más o menos tengan esa idea, es decir, llevarle un poquito reflejar el encuentro. Un poco ese abanico, ¿no? Exactamente. Ese panorama. Lo otro, creo que subrayable, es que al charlar con los compañeros en general de cualquier medio, bueno, de alguna u otra manera ellos reflejan en forma muy clara los conflictos que se están dando a lo largo y ancho del país. Lo reflejan porque sus claro. medios están metidos en esos conflictos. Claro, están comprometidos, en ¿no? Esos no problemas. Son radios precisamente claro, comerciales. No son, exactamente. Entonces son radios que se nutren y son parte de esos conflictos, claro. ¿No? Por eso, el primer audio que vamos a escuchar es una compañera que se llama... Después vamos a seguir desmenuzando, ¿eh? Ajá. Es una compañera que se vino desde Comodoro Rivadavia. Ajá. Y quería participar en el encuentro para dar a conocer el conflicto, que obviamente por estos lados ha sido muy ninguneado. Al momento que le hicimos la entrevista, hace 2 días, tenían ya más de 37 días, casi 40 días de paro. O sea que, de hecho, el encuentro también sirvió para visibilizar, el encuentro mismo, ¿no? Sirvió para visibilizar conflictos, luchas que no salen a ningún lado. Desconocidas en Buenos Aires. Sí, muy, muy ninguneada, muy ninguneada. ¿Cuántos días? Y después... más de 37 en ese momento. ¿Y de qué sector era la compañera? docentes. Ah, docentes. Docentes, sí. Perdón, no lo dije, de Comodoro Rivadavia, docentes. Y al momento, el día domingo, bueno, ocurrió una manifestación muy masiva. Entonces las autoridades tuvieron que declarar, esto lo dice ella al final, tuvieron que declarar la emergencia educativa para, pues, finalmente los recibió, etcétera, etcétera. En Comodoro Rivadavia. En la ciudad de Comodoro Rivadavia. Aunque ellos reflejaban el conflicto de toda la provincia. Ajá. Los recibió ahí después de una marcha muy numerosa, que además estaba llamada por los padres y apoderados, autoconvocados. Ajá. Por el conflicto, y además acompañando el conflicto personal de, bueno, hospitales y empleados de justicia. Es decir, era un conglomerado de trabajadores del Estado, con la punta, digamos, más importante en educación. Por eso, después de la gran movida, los recibe las autoridades y decretan, para empezar a discutir en la legislatura, una serie de medidas que pongan más dinero para la educación y resuelvan unas cuantas cosas que allí hay. ¿Y hay hay respuesta del gobierno? Bueno, eso fue lo que les prometió después de la marcha. Esto ocurrió el día domingo. El domingo. Ajá. El día domingo, que fue declarado la emergencia educacional. Lo cual quiere decir que cuando el pueblo está en la calle es cuando se van logrando las cosas. Y se organiza, etcétera, etcétera. Pero qué mejor que escucharla a esta compañera que se llama Violeta. Muy bien. Bueno, estamos en el 10º encuentro de la Red Nacional de Medios con Violeta, que nos va a contar su experiencia y por qué está participando en este 10º encuentro. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Sí, bueno, mi nombre es Violeta Troncoso, yo vengo de Chubut, de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Soy una docente en lucha, ¿sí? Y por eso vine a este encuentro, para poder contarles, ¿sí?, a todos los medios alternativos, dado que desde el otro lado no tenemos recepción. La lucha que estamos llevando en Comodoro, ¿cierto?, desde el 22 de agosto. O sea que ya son más de un mes sin clase, y donde los docentes hemos tenido que salir a la ruta, a cortar la ruta y a cortar los ingresos a los yacimientos petroleros para poder ser escuchados en nuestro reclamo, que es precisamente por el cuidado de la educación pública, ¿sí?, y la calidad de la educación pública. ¿Cuáles son tus reclamos de los docentes, además de, en general, en la calidad, etcétera? Los reclamos puntuales. Por ejemplo, nosotros no tenemos una obra social, porque en realidad tenemos una aseguradora que se llama Ceros, que es una aseguradora. Nosotros, por ejemplo, es una prestamista, podríamos decir. Nosotros decimos que es una obra social, pero en realidad está mal dicho. Nosotros ahora empezamos a decir que ya no decimos más tenemos obra social, porque en realidad no es obra social, es una aseguradora de un servicio, ¿sí? Y eso lo utilizamos todos los trabajadores estatales, que además estamos obligados a recibirlas. Porque si yo, como trabajadora estatal, como docente que soy, no quisiera tener Ceros, esta aseguradora, y yo quisiera tener obra social, el Estado no me lo permite, me obliga y me hace el descuento igual. Perdón, ¿quiere decir que es privada esta aseguradora? No sé si funciona como una privada, pero en realidad contiene a todos los trabajadores estatales de la provincia, ya sean los de la municipalidad. Cualquier trabajador estatal de Chubut tiene como obra social Ceros, que no es una obra social, sino que es una aseguradora. Aseguradora, ¿sí? ¿Qué título? Sí. ¿Y qué otros reclamos tienen, Violeta? Bueno, por un lado este, que es muy fuerte, porque la salud es sumamente esencial. Además también, ¿cierto?, la precariedad laboral, ¿cierto? Nosotros como docentes tenemos mucho trabajo en negro, ¿sí? Por ejemplo, los planes de mejoras institucionales, que son planes que baja el gobierno nacional a partir del año pasado, comenzaron a implementarse en Chubut y creo que en otra provincia como un proyecto piloto, digamos, ¿cierto? Y es estos programas de mejora institucional equivalen a que nosotros como docentes hagamos proyectos para llevar adelante con los chicos, y eso se nos paga en negro, ni siquiera figura en el recibo de sueldos, ¿sí? O sea que estamos en contra de ese trabajo, que cada vez tenemos más proyectos y horas de trabajo que se nos imponen y es en negro. Entonces eso es trabajo precario, lo rechazamos. Pero cuando vos lo rechazás, empiezan a tener persecuciones en la escuela. O sea que en todo momento estábamos hablando de... Hay una presión... muy fuerte. Importante. Y decime, Violeta, el gremio, ustedes tendrán gremio allí en Comodoro. Sí. ¿Cómo se ha portado en todo este conflicto? Bien, el gremio como nunca ahora, gracias a Dios, se pudo reestructurar, porque anteriormente llegó un punto en que no teníamos gremios, ¿sí? Ahora ha tomado fuerte, hoy tenemos una representación, digamos, regional, podemos decir, porque el gremio está dividido en dos partes, ¿sí? Digamos, una lista verde, que digamos es la lista que responde el oficialismo y que en este momento, digamos, el que es el gremio reconocido provincialmente, ¿cierto? Tiene la conducción. Lista. Sí, tiene la conducción. Esta representación, digamos, es reconocida oficialmente, que es la que tiene la conducción. Pero a nosotros no nos representa, ¿sí? Responde a Martín Bussi, ¿sí? A los pedidos del gobierno. Mientras que la Regional Sur, que es a la que pertenezco, que es la lista lila, que es la que está en Comodoro Rivadavia y también en la provincia, hoy es la que lleva adelante esta lucha. Nosotros hoy estamos representados por la Regional Sur, que es Carlos Magno, nuestro representante, ¿sí? ¿Qué es más? El jueves fuimos a una elección gremial, ¿cierto? Nuevamente. Una elección gremial que incluye a toda la provincia, sí. Entonces era nuestro momento fuerte, porque teníamos sí o sí ahí, nos estábamos jugando porque teníamos que rescatar nuevamente la provincia, que nunca la hemos tenido. Pero bueno, según las elecciones del jueves, que me avisan mis compañeras, hemos ganado, pero los números oficiales dicen que no, que perdimos por 10 votos. Entonces en este momento se retuvieron todas las urnas en Rawson, ¿sí? Para hacer un conteo nuevamente. Así que ahora veremos. Esa es la situación. Lamentablemente, como en todo, la corrupción gremial es muy fuerte, ¿cierto? Y los gremios, como decía recién este compañero que expuso, los que son oficiales no representan a los trabajadores. Por eso siempre salen líneas aparte y estamos luchando por tener gremios realmente que sean representativos y que sean clasistas, ¿cierto? De la clase trabajadora, como tiene que ser, ¿no? Y decime, Violeta, ustedes para organizarse y salir a la pelea, ¿cómo lo hacen? ¿Por escuela? ¿Hacen asamblea? ¿Qué metodología se da? La metodología que encontramos en este momento, que para nosotros es histórica porque nos ha marcado, es la asamblea. Como no encontrábamos ninguna forma de que podamos ir a luchar sin que nos descuenten, porque ya en el 2005 las compañeras hicieron una retención, un paro, por 2 meses, les descontaron los 2 meses de sueldo y tuvieron que volver a trabajar, porque no lograron, al contrario, lograron palos con Das Neves, que en su momento estaba como gobernador, ¿sí? Ahora encontramos este método, que es la asamblea permanente, que como no está prohibida, tampoco está... penalizada. Claro, entonces lo encontramos como una herramienta de lucha. Entonces, cada escuela tiene una asamblea permanente, ¿cierto? Nos reunimos los profesores en horarios de trabajo y las maestras, según su ciclo. Cumplimos el horario de trabajo, pero en ese horario hacemos asamblea. Discutimos, buscamos, creamos carteles, hicimos banderas, creamos panfletos, ¿sí? Después, esa asamblea escribe un mandato. Y ese mandato se presenta en una asamblea general donde nos reunimos todos y de ahí se hace un conteo de qué dice cada mandato y bueno, y de ahí la asamblea resuelve. O sea, es bien democrático como nunca, ¿sí? Como nunca se ha visto, por eso te digo que es histórico. Y bueno, de esa forma los mandatos han decidido salir a la ruta, que nunca lo habíamos hecho, acortar la ruta y acortar en los yacimientos, porque para nosotros como una ciudad netamente petrolera, ahí lo que realmente tiene peso es el petróleo, ¿sí? que son los únicos escuchados, porque en este momento está en paro el hospital regional, o sea, por el sistema de salud que es ATE. Los judiciales también estuvieron haciendo paro y el Banco Nación está con paros progresivos. El gremio de los porteros también viene de un paro fuerte. Y había, ¿porteros de escuela? También, porque ellos pertenecen a ATE también, ¿cierto? O sea que en este momento, ayer por ejemplo, fue un día que se denominó un comodorazo, ¿sí? Porque los padres también salieron a apoyarnos, a decir que se cumple el derecho a la educación y que los docentes también tenemos derecho a tener un trabajo digno, con un sueldo digno y unas condiciones de trabajo adecuadas. Y bueno, ayer salió la gente a la calle. ¿Estás hablando de ayer? Viernes 11 de octubre. Sí, se realizó este comodorazo y salió la gente a la calle y el intendente tuvo que firmar la emergencia educativa. Esto es de ayer. 11 de octubre, sí. Y nosotros la toma de en la ruta, digamos, la salida de la ruta, y también ahora que me estoy olvidando un poco, ¿sí? Los padres se organizaron para apoyarnos y tenían 35 escuelas tomadas, como nunca había sucedido en Comodoro. Y 35 escuelas en Comodoro debe ser, si sí, no es el 100, es algo, debe ser el 80%. Claro, es algo que nunca ha sucedido, ¿sí? O sea, que se tomen escuelas y que los docentes salgan a la ruta y que en este momento los padres nos apoyen, ¿cierto? Entonces estamos trabajando en forma conjunta. Por eso es muy fuerte lo que está sucediendo en Comodoro, ¿sí? Pues vos estás nombrando, bueno, la mayoría gremios estatales, decía justicia, hospital, salud, claro. Digamos, a cuyo frente se ha puesto la educación, claro. ¿O no? Sí, porque digamos, si bien el hospital y judiciales también vienen en luchas históricas, nos van apoyando, digamos, pero hoy lo que es histórico es que los docentes salgamos en forma masiva, ¿sí? Porque esto no había sucedido, y menos sabiendo que a muchos compañeros les han descontado todo el sueldo, algunos la mitad, a otra parte. Estamos armando un fondo de lucha donde cada escuela organiza una actividad, feria de platos, venta de ropa. Es increíble el movido. En este momento mis compañeras de la escuela 7703 de Caleta, Córdoba, están haciendo una feria de platos, precisamente En este momento están vendiendo cosas ricas para juntar para el fondo de huelga. Para el fondo de huelga. Y como en esa escuela, en muchas escuelas de Comodoro. Y decinos, Violeta, ¿cómo se te ocurrió que dentro de esta situación de Comodoro y de la situación propia tuya, venir hasta Buenos Aires y participar del 10º encuentro de los medios alternativos? Está bien. ¿Cómo fue esa operación hasta llegar acá? Bueno, yo recibo información de la Rodolfo Walsh, ¿cierto? Es donde me entero del encuentro. Sí, además yo soy docente y comunicadora. Entonces, ¿sos docente y comunicadora? ¿Por qué no nos explicas un poquito qué es eso? No, soy docente y comunicadora, ¿cierto? Pues soy comunicadora social y a su vez soy docente, entonces ambas cosas para mí van unidas, ¿sí? En todo momento. Y bueno, cuando veo en la Rodolfo Walsh el encuentro, sentí que tenía que venir, que era la única forma que podía contar y que todo el país y otros países también que están participando se enteren de lo que pasa en Comodoro. Porque nosotros, al ser una ciudad capitalista absoluta y de alto consumo, los medios allá nos venden otro discurso, el que sacan afuera. Porque si bien tratan la noticia, pero la tratan desde otro lugar. Por ejemplo, ellos acentúan que nosotros tenemos como rehenes a los chicos que no están estudiando, o que estamos por el aumento salarial y no tenemos en cuenta a los chicos. Eso, digamos, es su fuerte, cierto, discurso. Pero sin embargo, a pesar de que nosotros no hayamos comenzado con asambleas, hay chicos desde la primaria que desde principio de año no tienen maestra. ¿Sí? Porque no han sido designadas. porque las maestras no quieren trabajar. Lamentablemente los docentes se van a trabajar de otras cosas, no porque no quieran trabajar, sí, sino que tienen que ir a trabajar, no sé, de vendedoras de comercio o en otras cosas porque el sueldo es tan bajo. ¿Qué sueldo tienen ustedes? Y por ejemplo, sueldos de base de 3.000 pesos, ¿sí? De en mano 4.000 pesos, 3.500 también. Para comparar un poco con la situación allá, ¿cuánto estará cobrando un petrolero, un trabajador petrolero? Un trabajador petrolero que recién ingresa en Boca de Pozo, 15.000 pesos. Entonces es muy desigual, ¿cierto?, la economía, y es muy desigual la lucha. Por ende, muchas chicas que son docentes tienen necesariamente que irse a trabajar de otra cosa porque no les alcanza el sueldo. Por eso hay muchos puestos sin cubrir. Por más que en gobiernos anteriores, por ejemplo el gobierno de Dasneve a partir de la pelea del 2005, como la actitud que tomó para resolver fue traer docentes del norte, de Formosa, Salta, Santiago, Tucumán, bueno, todas las provincias norteñas, ¿sí? El tema es el siguiente, que esta gente que ha venido del norte viene pensando que va a ganar un gran sueldo y va a tener una buena vida y se encuentra con una realidad totalmente distinta. Entonces ahora muchos de esos compañeros también están trabajando en otra cosa o se han sumado a la lucha. Y el que no se ha sumado es porque tiene que pagar un alquiler en una vida miserable que está, y sí o sí no le queda otra. La situación es muy crítica. Y otra cosa que quería contar. La semana pasada llegó la reforma curricular para implementar en el 2014, reforma que no fue consultada, sino que es impuesta, donde hay materias como sociología, cultura y comunicación o cultura y estética contemporánea que desaparecen directamente de la currícula. ¿Y los profesores que dan esas materias, qué ocurre con ellos? Por ejemplo, yo soy una. Y bueno, en este momento también nos estamos juntando con otros profesores para hacer el reclamo que lo va a plantear el gremio, ¿cierto? Y bueno, de ahora en más veremos, porque esto sucedió hace una semana atrás. Nos encuentra justo en medio de toda una lucha donde es muy difícil ocuparse de todo, pero bueno, tenemos que hacerlo. Pero en un sentido también están hermanados con otra provincia, La Rioja, que también salió a pelear con mucha fuerza por temas educativos y democracia dentro de la UNLAR, la Universidad de La Rioja, y han conseguido hace 2 o 3 días la renuncia del rector, que hacía 23 años que estaba al frente, y la reincorporación de los profesores despedidos y la renuncia también de todos los decanos que eran cómplices de esa situación. Así que mientras vos me estabas comentando y pintando este paisaje de Comodoro Rivadavia, yo lo relacionaba con esta otra provincia que también salió a pelear y, bueno, finalmente han obtenido un gran triunfo. Así que esperamos que Comodoro Rivadavia ocurra otro tanto, dado las características que nos están pintando vos, que es una pelea muy, muy, muy, muy, muy gorda. Sí, sí. También pedimos la renuncia del ministro de Educación, que es Raúl Zaffaroni, ¿cierto? Porque este señor, que era docente, compañero de trabajo de muchos compañeros nuestros, y sin embargo hoy ni siquiera se acerca a discutir. Porque nosotros pedimos que la discusión se haga con el gobernador y el ministro de Educación en Comodoro Rivadavia, y el gobernador Martín Bussi, que ha sido compañero de trabajo, que ha estudiado con nosotros, porque es alguien que nació allá, hoy no quiere ir a Comodoro, dice, porque tiene temor. Esto es increíble, porque nosotros, si bien hemos salido a la calle y hemos cortado ruta, ni siquiera hemos comido cubiertas. O sea, nosotros, si ustedes ven nuestras marchas, al contrario, son alegres, pacíficas, no hay violencia, no ha habido conflicto. Sí, es difícil por ahí invadir las calles y que se retrasan los autos y esas cosas, pero la gente está con nosotros. Hemos tratado de no molestar tanto a la gente, por eso cortamos en la entrada del yacimiento, donde sí o sí lo que se limita es el desarrollo de los petroleros. La producción petrolera, que es lo único que le interesa al gobierno, ¿cierto? Cuando se toca la producción petrolera, pero sin embargo el gobierno en este momento está jugando a que nosotros nos cansemos, ¿sí? Como ya llevamos casi 40 días, pero tanto yo y muchas de mis compañeras estamos decididas a no bajar los brazos y a seguir luchando, porque no se puede repetir que volvamos a clases sin un dinero y con la cabeza gacha y en una precariedad laboral y educativa que cada día es más profunda donde el gobierno necesita chicos autistas que no piensen, totalmente alienados, ¿cierto? Con la televisión y el consumo, y bueno, que no tengan la capacidad de tener un pensamiento crítico, ¿no? ¿Alguna otra cosa querés contarnos, Violeta? Que Comodoro queda en la provincia de Chubut, en el límite de la provincia de Santa Cruz. Nosotros, por supuesto, tenemos un clima muy crudo, ¿sí? Bueno, y tenemos una masividad de gente que llega a la ciudad pensando que va a encontrar la América y se encuentra con una realidad durísima. Entonces yo lo que diría, que además que la gente sepa que esta lucha de docentes es lucha de la gente de la salud, de la justicia, y de otros gremios también, o sea que la realidad es dura, que si va a ir, primero se informe, ¿sí? Y bueno, y que sepan que esta lucha es muy desigual contra un gobierno capitalista que lo único que le importa es el petróleo y los dólares. Un millón de gracias, Violeta, y estaremos atentos a cómo continúa la gran pelea que están dando ustedes. Bueno, gracias. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. La verdad que es muy preocupante, ¿no? Porque son situaciones muy graves. 37 días de conflicto, no se sabe nada, o sea, están, el aislamiento sabemos que siempre atenta contra las luchas, ¿no? Así que bueno, de alguna manera la red ha servido nuevamente para traernos y compartir este conflicto y difundirlo. Lo que me llamó la atención es la inserción de los padres, los chicos, en este conflicto. Es decir, que para hacer el fondo de huelga hacen actividades en las escuelas, ferias del plato, lo que sea. Es decir, la gente se da cuenta de que para que sus hijos tengan una educación como merecen, los maestros tienen que estar pagos. Calculen que 3.000 pesos en la zona de la Patagonia es como ganar 1.200 pesos acá, más o menos. Pero además es una provincia muy rica, es una, claro, de las provincias que tiene más presupuesto. Realmente, y aparte de eso, aparte del vergonzoso salario docente, aparte, ya hablaba de que están implementando también sacar materias como sociología, del estudio de los chicos. Y comunicaciones también. Claro, comunicación, y que el año que viene quieren hacer la reforma educativa, que les van a bajar los contenidos que tienen que dar y sin siquiera consultar a los docentes, nada. Es decir, que un poco yo lo veo en relación parecido a la lucha de los secundarios de acá de Buenos Aires, ¿no? Claro, con una pequeña diferencia. Con la famosa reforma educativa. Con la pequeña diferencia que, como contaba esta compañera, allí ha habido una respuesta muy importante de toda la población, de toda la población, y de otros gremios también que los han apoyado. Por eso consiguieron que, de una forma, es un triunfo que se considere el, no, que se largue el la emergencia educacional, ¿no es educacional, cierto? Sí, claro, es muy importante, porque cuando los padres se apoyan es cuando el gobierno tiene que retroceder. Es claro, se vuelve un conflicto de toda la comunidad, claro, ¿no? Claro. Bueno, a propósito de educación, tenemos otro testimonio también conseguido ahí en el marco del décimo encuentro. Es de un docente también del sur, de la provincia de Neuquén, que ellos también tuvieron en abril un conflicto muy, muy fuerte. Ustedes se acordarán porque lo comentamos muchas, sí, veces en... Aquí en Radio Semilla lo hemos comentado. Aquí. Así es que si ustedes quieren, lo escuchamos. Sí, que también fue recogido entonces en el encuentro, ¿no es cierto? En el encuentro de la red de medios. Exactamente, este compañero fue parte de una de las mesas primeras, que era de conflictos sociales. este compañero que le tomamos el testimonio este. Exactamente. Junto con otro compañero de Enfer, Ezequiel, otro compañero de prensa, que también le tomamos testimonio y ya lo vamos a dar en el gremio prensa, Eliachev. Así que había un variopinto muy representativo de lo que está pasando en el país, ¿no? Y otro compañero de Jujuy. Muy bien. Que también lo vamos a ir pasando. Pero ahora, si la Gaby está de acuerdo, vamos a escuchar a este compañero José de Neuquén. Bueno, buenas noches ya, porque estamos terminando. Largo día. El largo día de la segunda jornada de la Red Nacional de Medios Alternativos, que esta vez se hizo acá en Buenos Aires. Estamos charlando con José, que es un compañero que viene desde Neuquén, y él milita en un gremio que se conoce bastante, porque ha sido muy movido, ¿no?, el gremio ATEM. Sí. ¿Por qué no nos contás un poco la problemática que ustedes tienen allí en Neuquén, como trabajadores de la educación? ¿Y cuáles han sido las últimas luchas y cómo está eso? Bueno, la problemática del sistema educativo, de la educación, me parece que es una problemática que trasciende a la provincia de Neuquén. No es nueva. Hace unos meses atrás, cuando recordábamos al compañero Fuente Alba, estábamos en la calle en ese 2007 con lo mismo que estuvimos este año, con lo que es la obra social nuestra, que tiene nuestros aportes, pero que la patronal no los destina a eso, con un déficit, con coseguros cada vez más altos, es casi como si no existiera nuestra obra social, y con el peligro de querer armonizarla para el gobierno nacional. ¿Qué significa, perdona, eso de armonizar? Armonizar es que se acomodan a lo que es la caja jubilatoria de ANSES y a los requerimientos de lo que es un gobierno nacional, porque existen dos o tres provincias que no tienen de esa forma, digamos, esa obra social armonizada, que una de ellas es Neuquén, y todo, digamos, depende de la autarquía o la autonomía que tengan los gobiernos y la obra social en Neuquén, digamos, sin ser parte de la armonización que hay a nivel nacional, que pasaría a la caja del ANSES, todo lo que eso conlleva. Entonces, en ese sentido, además de pelear para que no se logre eso, porque eso también implicaría mostrar y generar más déficits a la obra social para generar el pretexto de que es necesaria una armonización, es que se lucha por tener una mejor obra social, se lucha para que las escuelas dejen de tener pésimas condiciones, con techos caídos, con falta de calefacción. Sí, estamos hablando de un clima bastante... Estamos hablando de climas bajo cero ya llegados a abril y hasta septiembre los tenemos. De hecho, la semana pasada en Neuquén, ya primeros días de octubre, todavía tuvimos temperaturas bajo cero. Y además que hay diferentes regiones, ¿no? La región de la cordillera, ya en febrero ya tenés que prender los calefactores, y el gobierno salió a decir que con el presupuesto destinado, los 22.000 pesos por chico, toda la infraestructura iba a estar en condiciones. No fue así. Entonces, como que a veces aclaramos que si bien la huelga se levantó después de 60 días ininterrumpidos... Recordanos, ¿cuándo, en qué época levantaron la huelga? Finales de abril. Si bien esa huelga se levantó con saldos no del todo positivo, porque los descuentos masivos los sufrieron muchos trabajadores y trabajadoras, la mesa salarial no se consiguió en ese momento, sino que se consiguió meses posteriores y en cuotas, como en la modalidad que se está aplicando en todas las provincias. Y lo que también es una fuerte denuncia es cómo ese presupuesto para la educación pública es ocupado en un 65% para la educación privada, con subsidios, con aperturas de escuelas, con vaciamiento de lo que son los jardines. Quería subrayar, ¿qué porcentaje del presupuesto? 65% del presupuesto que se destina a la educación, y sobre todo que tendría que ser a la educación pública, ese 65% está destinado al pago de sueldos y a la construcción y al subsidio de más escuelas privadas, sobre todo jardines. Porque cada vez hay menos jardines de salas de 3 años, y lo único que se genera con el transcurrir del tiempo son las aperturas de más jardines maternales, además de que lo que implica para los trabajadores y las trabajadoras de Neuquén, no solamente de la educación, sino cualquier trabajador o trabajadora que esté en Neuquén, es que tenga que seguir endeudándose para lo que es una cuota de jardín maternal por el jardín que quieren, que necesitan mandar a sus hijos, que oscilan entre 1.200 y 1.500 pesos. Además de que reciben el 65% del subsidio y del presupuesto educativo. Exactamente. Hay un vaciamiento hacia la educación pública. Y es una bolsa más, o sea, es una fuente más de trabajo y es una empresa más para un montón de gente en Neuquén, donde ven el negocio redondo, donde tenés 200 chicos que les cobrás 1.500 pesos y además no te cuesta nada y no te sale nada mantener una escuela, porque aparte recibís el subsidio de lo que sería destinado a la escuela pública. Entonces, si bien, por eso yo aclaraba recién, el conflicto, como lo denominaban, o la huelga se levantó, el conflicto educativo no terminó. Y a pesar de que no estamos en huelga en este momento o con un paro de tiempo indeterminado, los pliegos se continúan reclamando. La semana pasada hubo un paro en el cual se volvió a salir por los mismos pliegos, que es la obra social, el salario, el adelantamiento de las cuotas, el presupuesto educativo. Y sumado a eso, lo que implicó el tratado de Neuquén con YPF y por ende el tratado que hizo YPF con Chevron para que entre la multinacional a Neuquén a explorar en este método tan poco creíble de que va a traer progreso y desarrollo y tan poco probado de que es eficiente como es la hidrofractura y como, bueno, el conocido fracking. Metiéndonos en este tema, José, el problema este de Chevron, sí, en Neuquén, el conjunto de la población, no, digamos, ¿es muy sentido? Sí, es muy sentido. La verdad que si bien tuvimos marchas numerosas, sobre todo cuando se iba a votar en legislatura y al otro día cuando se repudió la represión, la concientización está, quizás haya... necesitemos movilizarnos más, activar más, estar más en la calle, pero hay una necesidad de discutir, hay una necesidad de que no avance, porque lo que no se habla mucho acá es que se le abrió la puerta a, no solamente a Chevron, a todas las otras empresas, a todas las otras empresas. En este momento el gobierno provincial está hablando con empresas mexicanas, que paradójicamente hay capitales de Repsol, que supuestamente estaba estatizado y nacionalizado, o por lo menos que se fue de la Argentina, con empresas alemanas, la GIP, que es una empresa estatal. Entonces, dejaron entrar a la peor empresa a nivel mundial en lo que es contaminación, en lo que es saqueo, como es Chevron, pero dejaron entrar a un montón de empresas más, y eso es lo que estamos tratando también de mostrar. Y desde el sindicato ATEN lo que se está tratando de hacer es visibilizar esta problemática en las escuelas. La semana pasada se hizo una jornada, que son las jornadas institucionales que mes a mes se hacen en las escuelas, pero ATEN organizó una jornada unificada en donde los docentes íbamos a esa jornada y pudimos participar de la charla y de la mesa que dieron ingenieros en petróleo, que dieron integrantes de la comunidad mapuche, que dieron diputados que se negaron a votar este tratado. ¿Tuvieron? Sí. Cosa también para subrayar. Sí. ¿Alguno se negó? Sí, fueron siete, pero a la mesa fueron dos, que sobre todo el más conocido quizás para los oyentes sea el diputado ceramista Raúl Godoy, que es un obrero de Sanón. Entonces, en ese sentido, esa actividad con 700 docentes que estuvimos en esa jornada escuchando, interiorizándonos más de la problemática del fracking, sirvió para que luego lo traslademos a las escuelas. Y también con el agravante de que en este momento hay un instituto argentino de... Ya me imagino entonces por qué no los quiere, claro, el gobierno. Claro, exactamente. No... Somos el principal, ATEN, y no ahora, sino durante estos 31 años de historia, es como uno de los principales enemigos frente al sindicato ceramista. Si ustedes se ponen a buscar en internet lo que fue el pasado 28 de agosto, cuando se aprobó este tratado con YPF y este tratado con Chevron en la legislatura, van a ver que las principales fotos o el argumento del gobierno fue que fue un grupo minoritario conducido por el sindicato de ATEN y conducido por el sindicato ceramista. tratando de invisibilizar toda la comunidad, que hasta 12.000 personas estuvieron marchando en Neuquén el día, claro, el repudio a la represión. Más de 5.000 personas estábamos afuera de legislatura el día que se aprobó este tratado. No se cuenta de la provocación que tuvo la sociedad, porque ya dos días antes se valló toda la legislatura. Esa es la democracia que nos venden. Esa, ahí es cuando también vemos, y ya lo digo como militante, no solamente como atento, la necesidad de empezar a discutir la participación, o cuál es la democracia que se nos vende, ¿no? ¿Dónde está la participación? ¿Dónde está la decisión nuestra? ¿Cómo se nos tolera o nos respeta? O se nos tiene en cuenta, ¿no? Bueno, el asunto que en este momento ATEN también es parte de esta lucha y participa de las multisectoriales en contra del fracking, y está la tarea de ATEN y de cada docente, de cada trabajador y trabajadora de educación en replicarlo en las escuelas, ¿no? Y con los chicos y con las familias. Mientras estás charlando, estoy pensando que tiene una tarea sumamente importante. ¿Cómo se organizan ustedes para poder llevar adelante todas esas luchas, y además ahora que están llevando adelante también el conocimiento y la discusión de lo que es el fracking? No, la organización gremial, yo tengo que aclarar que yo no soy parte de la conducción que está en este momento, sino que milito en una de las agrupaciones que conduce, ¿no? No tengo ningún cargo dentro de la conducción, pero aportamos desde donde podemos. El trabajo que se hace es el de discusión, el de debate, el de acercarse a otros sectores, bueno, con la temática del fracking, en sectores ambientalistas, organizaciones sociales que no son netamente ambientalistas, pero que sí nos preocupa la temática del extractivismo y de lo que este modelo del neoextractivismo que implementa el kirchnerismo está llevando adelante. Organizaciones feministas, organizaciones estatales y sindicatos, como digamos adentro de la CTA, la necesidad de dialogar y de en conjunto generar una unidad para mostrar y para salir a la calle con estos reclamos. Y por otro lado, el recorrer las escuelas, se da una práctica de recorrer las escuelas, los plenarios de delegados. Yo soy delegado de mi escuela y la necesidad de que cada escuela tenga su delegado, que sea el nexo entre la escuela y el sindicato, para que vengan las preocupaciones y problemáticas del sindicato y vuelvan las de las escuelas, de que estos materiales lleguen, de que se puedan difundir, de que la escuela manifieste su preocupación y también sus críticas para con el sindicato. Entonces, la necesidad y de generar más delegados, de que cada escuela tenga su delegado, de que cada escuela discuta, está presente, y bueno, es una tarea que tratamos de construir día a día, ¿no? Bueno, bastante. La tarea que tienen ustedes es bastante, bastante cotidiana y dura. Sí, sí, y gratificante también, y, ¿no? Me imagino que el sindicato de ustedes debe ser, junto con el ceramista, debe ser un referente de toda esa sociedad que va más allá de las tareas propiamente gremiales, ¿no? Sí, sí, con el tema de referente. En los sectores más combativos, más organizados, sí hay una fuerte referencia, qué sé yo, y también ejemplos, ¿no? Creo que el Sindicato ATEN también sigue el ejemplo de lo que son las madres de Plaza de Mayo, de Alto Valle, sobre todo, que en este momento conocerán quizás la historia, están en disidencia con lo que es la línea nacional de madres de Plaza de Mayo, pero ese es un ejemplo gratificante de lo que tenemos en la región. Y por un lado sí, es referencia para otros sindicatos también de la educación a nivel nacional, pero por otro lado lucha todo el tiempo con la estigmatización y la falsa propaganda de lo que somos los trabajadores de la educación. Entonces cada lucha, cada reclamo que se hace, cada salida a la calle tiene su apoyo, pero también tiene su contrapartida de los medios. Bueno, hoy estuvimos debatiendo de los medios hegemónicos oficialistas, ¿no? Y que allí son tan hegemónicos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la propaganda para desprestigiar no al sindicato por un lado, a sus dirigentes por otro, pero la tarea docente también. Desprestigiar la tarea docente es difícil y, digamos, frente a eso también hay que estar siempre atento, ¿no? Como que siempre estar despierto para, no solamente como sindicato, con conferencia de prensa, sino en el aula, con las familias, con la comunidad, con los chicos, mostrarle la importancia de lo que es la escuela y la escuela pública. José, decinos, contanos, ¿cómo fue que viniste hasta este décimo encuentro de la ley de los medios comunitarios? ¿Por qué te pareció importante participar? Bueno, yo participé de un colectivo de medios alternativos en Neuquén, que estuvimos 4 o 5 años coordinando, trabajando en Neuquén y coordinando con la red de medios. Participamos en diferentes encuentros de la red en Córdoba, en Buenos Aires cuando se hizo el de transmisores, no recuerdo bien si era en Paraná o en Entre Ríos que se hicieron los anteriores. En Neuquén se hizo el primero y algunos compañeros estuvieron. Y estuvimos, bueno, estos 2 años sin poder participar porque nuestro colectivo se disolvió, pero cuando se acercó la invitación para contar lo que fue el conflicto docente, contar las luchas populares y el rol de los medios, bueno, nos interesó el poder acercar también nuestra reivindicación, nuestra demanda, nuestra problemática en un lugar en el que ya no conocemos y nos sentimos cómodos. Entonces sabemos que además de ser escuchados va a tener una repercusión y va a ser tomado también como una bandera más para comunicar. Así es. ¿Cómo caería una radio como Cerro, una televisión comunitaria del sindicato? Y sería una linda apuesta, ¿no? Sería un lindo desafío. Por ahora lo que hace el sindicato es salir en varios programas de radio con sus micros radiales dentro de una radio universitaria y una radio un poco más masiva, con un público más adolescente. Trata de tener llegada a esos sectores. Entonces todos los días, de lunes a viernes a la mañana, algún pronunciamiento y algún micro del sindicato sale. Es decir que están... Sí, es un micro donde básicamente se informa el día a día, se informa lo que pasó con alguna resolución del consejo, alguna escuela, lo que tenga que ver con algunas declaraciones del gobierno y las respuestas, con lo que tenga que ver con, no sé, las titularizaciones o los concursos. Entonces, día por medio en una radio sale el micro y después martes y jueves en otra radio también sale Aten. Bueno, y ya finalizando este décimo encuentro, ¿qué idea te llevas de él? No, yo me voy, siempre de estos encuentros me voy contento. Siempre conoces a alguien, siempre te informás de diferentes problemáticas y las relacionás. Sabés, cada vez te queda más la certeza de quién, de dónde estamos parados y quién es tu enemigo. Y la necesidad de unirnos, de organizarnos, de replicar estas resistencias que hay en Salta, que hay en Jujuy, que hay en Córdoba, que hay en Mendoza, en Misiones, acá en Buenos Aires, que hay en Neuquén, replicarlas, contarlas, decirlas y bueno, y también ponernos a disposición para que ocurra lo mismo allá. Bueno, José, ha sido un placer. Igualmente. Por supuesto, este audio lo pasaremos en nuestro programa de pasado mañana, martes, por Radio Semilla, en el programa Trabajadores. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Arrima tu oreja. Arrima tu oreja. Arrima tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. El mar los vieron llegar,

algo que habrán metido algún periodista, porque la verdad que nosotros no nunca quisimos subir a General Paz ese día. ¿Está bien? Bueno, primera mentira que escuchamos por televisión, entonces. Claro, exactamente. Y lo dijo un solo canal, nada más. Sí. Pero esa fue la realidad. El motivo de reclamo son varios y viejos. Tenemos cuatro compañeros despedidos, de los cuales dos tienen una medida cautelar que la empresa no quiere cumplir. Tenemos, ¿cómo es? Después tenemos también el reclamo donde el servicio público, la empresa se queda con la plata del subsidio y no pone el servicio público en la calle. Concretamente cobra de subsidio 70.000 pesos por colectivo. Tiene 340 colectivos, o sea, cobra por mes 23 millones de pesos de subsidio. Y de los 340 colectivos deja 60 parados todos los días, saca a laburar 280 colectivos. Lo que trae un perjuicio para el pasajero porque hay menos frecuencia, menos servicio en la calle y el pasajero, en vez de esperar 8 o 10 minutos, espera 40 minutos un colectivo que va a la provincia de Buenos Aires. Entonces, digamos, los dueños de Dota, que es Ángel Faija, son igual a Siriliano, utilizan la plata del subsidio para el servicio público. Bueno, esa es la realidad del conflicto. Como nosotros vemos, esto, la empresa hace 4 meses que no le paga el salario al cuerpo de brigada. Esta es la lógica que está teniendo la empresa. Por lo tanto, bueno, nosotros habíamos salido a hacer alguna medida de fuerza. El día 20 no cobramos boleto, el día 27 no cobramos boleto y ya habíamos anunciado en la empresa de trabajo que el día 9 íbamos a hacer una medida de fuerza con movilización y fue lo que hicimos. Hicimos una medida de fuerza, cobramos boleto de 6 de la mañana a 6 de la tarde y al pasajero que estaba, como él, no cobramos, el pasajero que estaba de conforme, no se le cobró el boleto. Y después hicimos una movilización en Puente Saavedra, que también habíamos dicho que iba a ser de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Son por los que dicen que vino Bernie y nos sacó. No, Bernie no nos sacó nada. Nosotros teníamos programado salir a las 12 del mediodía. Y fue lo que hicimos, salimos a las 12 del mediodía de Puente Saavedra. Bueno, y entonces, ¿cómo sigue ahora este conflicto? Porque ustedes iban al Ministerio de Trabajo hoy, ¿no? Sí, yo tenía la cabecera y estoy esperando que vengan compañeros míos del Ministerio de Trabajo, que fueron al Ministerio de Trabajo y están ahí, ¿cómo es? Están ahí todavía, están cerrando, pero aparentemente no hay mucha novedad del Ministerio de Trabajo, creo que tenemos una audiencia para el día 29. Por lo que tengo entendido y según me adelantaron algo mis compañeros, no hay mucho en el Ministerio de Trabajo. Así que bueno, nosotros seguiremos con el plan de lucha que tenemos, con movilizaciones y con todo eso. Bueno, y me acuerdo que el año pasado vos contaste esto de que la mayoría de los, una gran cantidad de colectivos no salían, que la empresa cobra el subsidio y no los saca a trabajar. Es decir, que no cambió nada y nadie, ninguna autoridad se preocupó entonces por cambiar las cosas, ¿no? Sí, la denuncia que hicimos la dieron la CNRT el año pasado. Después de 4 meses comprobó que nosotros tenemos razón y le cobró una multa de 11.000 pesos. Si el gobierno, si el Estado le está dando 23 millones de pesos de subsidio y le cobran una multa de 11.000 pesos, la empresa paga la multa, se caga de risa y después sigue haciendo lo que quiere. Es increíble. Bueno, entonces, digamos que está nebulosa y ustedes van a seguir haciendo medidas de fuerza, entonces. Nosotros seguiremos con el plan de lucha, exactamente. Bueno, haremos asamblea y definiremos después con los compañeros. Pero nos quieren meter una conciliación obligatoria muy rara porque la quieren definir ellos, no se quieren poner los despedidos adentro de la conciliación obligatoria. Digo, todo el Ministerio de Trabajo está trabajando para la empresa, digamos. Bueno. Parecen los empleados de Ángel Faija. Es increíble, pero es verdad. Y aparte, también quiero que me cuentes, porque decían en la televisión que ustedes estaban agrediendo a la policía. Y yo lo único que veía que estaban con unas banderas, que tenían un palo como si fuera de escoba, y ustedes, y con eso impedían que avancen, pero no sé, yo no vi que pegaran a nadie. Es decir, era, el palo no era de escoba, inclusive era de PVC, así que imagínate. Más livianito. No, bandera, no. Y sí, lo que suele estar, aparte, siempre que viene este chico Bernie con sus amigotes, siempre nos quisieron dar palo, digo, no es que no es la primera vez que nos pasa esto, nos pasó en Ponte Saavedra, nos pasó en Panamericano, nos pasa siempre, digo, hacer un operativo descomunal, algo que estamos, qué sé yo, lamentablemente te tengo que decir, está naturalizado que nos hagan esto. Claro, claro, es lastimoso que sea así, pero bueno. ¿Y otras empresas, digamos, dieron alguna colaboración en cuanto a algún tipo de respaldo a esto o simplemente es de la línea 60? No, esto es de la línea 60. Vos tenés en cuenta que el gremio La UTA dirige el 98% de todas las líneas, entonces políticamente no nos... Claro, no nos van a dar un apoyo, no... viste, así que de la línea de colectivo tenemos la simpatía de la gran mayoría de los compañeros, pero los que dirigen en esos lugares las empresas no nos van a venir a dar el apoyo. Sí tenemos alguna línea como Ecotrans, que son amigos, los compañeros de amigos, no, son compañeros de lucha, digamos, los compañeros de Ecotrans, los compañeros de la 165, compañeros de la 540, pero en el resto de las líneas vengo en simpatía el cuerpo delegado, no es que de las 60 los toman como un referente, pero bueno, la discusión, los compañeros tampoco se animan a salir porque la dirigencia que tiene, es afín a la UTA. ¿Y los usuarios, cuando ustedes no les cobraban boleto y eso, digamos, ¿qué reacción tenían? No, la reducción de los usuarios es buena, ellos consideran que es una medida de fuerza muy buena porque no le afecta al usuario, qué sé yo, pero la verdad que hacer esa medida de fuerza al cuerpo delegado le cuesta mucho, porque por ejemplo, esa medida de fuerza, la empresa ahora nos quiere iniciar un desafuero a nosotros y quiere castigar a los compañeros que no cobraron boleto, ¿entendés? Entonces no es que nos sale gratis a nosotros hacer esa medida de fuerza, la pagamos y la pagamos cara, esa medida de fuerza. Así es. Bueno. Marcoline, te habla Pilar. ¿Cómo te va, Pilar? ¿Cómo estás, mami? Todo bien. El viernes pasado... Sí. Nosotros teníamos allí unos compañeros que tienen un programa acá en Radio Semilla, que son de la Sala Alberdi. Sí. Estaban también, porque a ellos los procesaron por hacer este aguante de 2 años trabajando en esta sala, porque estaba recuperada. Y bueno, vinieron muy contentos de haber encontrado la solidaridad de ustedes, porque ustedes también estaban por allí en la calle defendiendo a sus propios procesados. Queríamos comentarte esto. Claro, no, éramos 4. Y lo que pasa siempre, cada vez que tenemos pelea nos procesan. Nosotros estábamos procesados parte del cuerpo delegado, el compañero de base, por una movilización del año pasado. Y bueno, nos armaron una causa penal, qué sé yo, tenemos el compañero de la línea 60, tenemos causa penal para hacer dulce de leche. Lo que pasa es que es una metodología que tienen estos tipos cada vez que salía a pelear y te quieren amedrentar con causas penales. La realidad es esa. Entonces... esto es lo mismo que le pasa a los compañeros de Enfer, que les quieren dar de 8 a 25 años, lo mismo que le pasa a los compañeros de General Aceras, que ahora el 12 de diciembre les quieren dar cadena perpetua por pelear contra el impuesto a las ganancias. Entonces, bueno, eso es algo complicado. Es la judicialización de la protesta, todos los compañeros que salimos a pelear nos quieren judicializar. Así es. Bueno, nos diste un panorama bastante interesante de lo que está pasando y bueno, quedamos a disposición de ustedes cuando quieran, nos llaman o alguna novedad que haya. Y acá la gente dice que venga. No hay problema, madre. Cuando puedo para ahí, los martes en este programa, vamos a ver cómo nos organizamos y vamos para allá. Bueno. Y hablamos largo y tendido. Te tomamos la palabra. Entonces, te vamos a llamar para concretar la entrevista personalmente. Dale. Bueno, dale. Muchas gracias y saludos a todos los compañeros de la línea. Te agradezco muchísimo por difundir lo nuestro. Bueno. Bueno. cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Una nube va sin fin, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento, volver a besar tu sentimiento. In the night, just follow me, just follow me, just follow me. So I keep it well beneath my feet, beneath my. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer, de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelo. In the night, just fall in love, just fall in love, just fall in love. In the night, give me your soul. Al alma hay que darle de comer, un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. Rompiendo el cascarón, FM 106.5, Radio Semilla. Seguimos entonces. Este compañero que cuenta la realidad de los subsidios y de los coches que se quedan ahí, que no se usan, descansando, es verdaderamente es un robo, ¿no? O sea, venimos escuchando esto desde hace años, o sea que el servicio está cada vez peor, porque un montón de colectivos quedan en depósito cobrando el subsidio. Este compañero nos dice que hoy día son 23 millones de pesos, ¿no es cierto? Que cobra la línea y los pasajeros una viajan. Multa de 12 mil pesos. Claro, además el chofer tiene que bancarse esa bronca, esa angustia que tienen los pasajeros cuando en vez de ir 30 van 60 dentro. Van 60 o esperás 40 minutos entre un colectivo y otro, ¿no es cierto? Ahora, yo digo, el cálculo es impresionante porque esta realidad la conocemos hace años. No sé si los oyentes tienen claro que viajamos mal porque, repito, estos colectivos quedan en depósito cobrando el subsidio, con lo cual, se ahorran o afanan, porque la palabra es esa. Claro, no la es empresa, ahorro. ¿No? Hablando buen criollo, afanan. El subsidio, la nafta, el sueldo del trabajador que no maneja ese coche y la falta de la amortización de ese coche, porque ese coche no se arruina, digamos. Claro, o sea, lo tienen de reserva, cuando se arruina otro, ponen ese. Entonces, lo que yo no puedo entender es que esto no existe una auditoría, no existe una forma de realmente de que den cuenta de este dinero, que es un robo concretamente al Estado y por lo tanto a todos nosotros, que realizan estas empresas de colectivos, que está además probado, ¿no es cierto? Es muy fácil, sería muy fácil si quisieran controlarlo. Porque si existen, si van los inspectores, ven que los coches están en durmiendo. Pero mira, si le pusieron una terrible multa de 12.000 pesos, que es como... Claro, o sea que está probado. No, que... dieran una multa de 200 pesos más o menos, claro. O 100 pesos de multa. 20 pesos de multa para nosotros, en proporción a lo que será, imagínate lo que es Monza o Siciliano, etcétera, etcétera. Bueno, de paso, les comento brevemente, porque se hizo un nuevo relevamiento, ya que estamos hablando de los transportes, ¿no es cierto? Ajá, ¿cómo sigue el tema de la gente del tren? Bueno, se hizo un nuevo relevamiento, los autoconvocados por los trenes, esta vez se fue desde Merlo a Lobos, que... en otra oportunidad que esta gente, los autoconvocados por los trenes, han ido, bueno, lo que habían encontrado era que se había, hacía tres días que no había servicio, ¿no? O sea, esto se comentó en otro programa nuestro. Bueno, a raíz de la actividad de la denuncia de autoconvocados por los trenes, el servicio volvió, milagrosamente volvió. De todas maneras, ahora lo que se hizo fue hacer el recorrido, haciendo el relevamiento tal cual como se hizo en los otros ramales, no sé, es decir, levantando todas las anormalidades que se encuentran tanto en los vagones como en todo el recorrido. Hay lo que se vio, digamos, además de todas las irregularidades que se ven en todas las líneas, que son los durmientes en el aire, por lo tanto el tren pasa y el durmiente... está en el aire directamente, los bulones se mueve, los bulones no existen o los podés levantar, no están atornillados. Hay algunas rieles se vieron desplazados, por supuesto que va a 20 kilómetros por hora. Además hay otras cuestiones que sí comentaron los pasajeros comentaron, bueno, todo tipo de irregularidades. Por ejemplo, no hay un baño en el tren, y es un tren que recorre 2 horas y media de trayecto. O sea, está bien, se levantan las ventanillas, ¿no? Tenés ese recurso. De Merlo a Lobos tarda 2 horas y media. Sí. Es como llegar a Brasil en avión. Más o menos. Dos más horas menos. Es a Brasil. Recorre una serie de estaciones que no tienen vías, alternativas, que tienen caminos de tierra en casi su mayoría, por lo tanto ni siquiera hay rutas. Esto en o sea, el, la único, el, la única... Es el tren, la única vía es el tren. La única vía, literalmente, es el tren. Si no quedan aisladas, hay una cantidad de poblaciones de Merlo a Luján, de Merlo a Lobos. Las combis, imagínense que el boleto sale 3.50 y las combis salen 350 pesos. No, 35 pesos. Ah, 35 pesos ida, 35 pesos de vuelta. Pero eso no es todo. Después, en muchos casos, quedan varados en Navarro, con lo cual se tienen que tomar algo hasta Lobos y de Lobos, a su vez, otro hasta las localidades donde van, que son en los alrededores de Lobos, por ejemplo. Es decir, muchísimos inconvenientes, porque el tren queda varado muchas veces en cualquier estación o en el medio del campo, digamos, ni siquiera en una estación. Pero en muchos casos que queda en la estación es lo mismo, porque no hay ninguna forma de salir de la estación. Claro, son esas estaciones que no son de ningún pueblo importante. Hay paraderos, no, o sea, no hay forma. Es verdaderamente, es decir, cuando uno empieza a ponerse en el terreno, te das cuenta que son pequeñas tragedias cotidianas, ¿no? Porque ir y volver es verdaderamente... una proeza. Una aventura que no sabes dónde termina. Por ejemplo, contaban que un guarda fue asaltado en el tren, o sea... ya viste como los del Far West, porque se supone que esas cosas deberían estar de alguna manera previstas y protegidas. El tren tiene, no es automática las puertas, a pesar de que en una de las formaciones eran nuevas, o sea, pero no son automáticas, entonces por eso permite que puedan entrar y salir. Además va a 20 kilómetros por hora, entonces podés entrar y salir, claro. Bueno, todo tipo de inconvenientes que contaban los pasajeros que uno ni se puede imaginar, y con mucha preocupación porque corren rumores de que se cierra el ramal, claro. Entonces, toda la gente de Lobos ha salido en los diarios, están muy preocupados, muy angustiados porque esto está como circulando. Entonces, bueno, de alguna manera no se sabe cuál es la perspectiva. Porque otra de las cosas que sucede en estas cuestiones de los trenes es que se promete, digamos, que se va a reparar, las reparaciones necesarias, todo, pero eso significa que el ramal se para, se suspende. Entonces eso genera muchísima inquietud, porque hay una gran desconfianza, porque ya ha sucedido que se planteó como un ramal que se iba a reparar y luego no se abre más, no se reactiva más. La disculpa es, vamos a repararlo, se cierra. Se cierra y después y queda la nada. Se cierra momentáneamente. Claro, claro. Es como pero por reformas, eso, ¿viste? Esos locales que cierran por reforma y no hacen más. Bueno, esto está, digamos, ahí presente. De alguna manera tiene su lado positivo porque hay gente que se está sumando. En una estación, dos estaciones antes de Lobos, existe un grupo de vecinos que ya se sumaron a estos autoconvocados para defender el tren, porque realmente la situación es de mucha incertidumbre. Y ahí incluso empiezan a aparecer propuestas de parte de estos autoconvocados y de la gente en general. Es muy interesante escuchar a la gente en el tren, ¿no? Voy a ver si la próxima vez traigo alguna grabación directa de los pasajeros, porque es muy interesante. Incluso los pasajeros se disponen a sumarse, ¿no? Están dispuestos, dan sus direcciones, sus mails, como para que los llamemos y los incorporemos. Y empiezan a aparecer propuestas de cómo hacer para reparar, en primer lugar reparar de fondo, porque no se está haciendo las reparaciones de fondo, se están haciendo dos parches. Se tapan agujeros, ¿no? Se tapan agujeros, esto es muy serio, porque es agujero sobre agujero, después genera una situación muy difícil también de revertir. Y lo otro, que se hagan las reparaciones sin que la línea se pare, sin que se cierre, sin que se suspenda el servicio. Es decir, alguna forma tiene que haber. ¿Y ese servicio, cuántos servicios por día hay de esta? Me parece, no sé exactamente. Creo que hay dos, me parece. Quiere decir que tienen tiempo suficiente de ir reparando. Tienen, porque podrían hacer algo que sea a paralelo, digamos que vayan, claro, haciendo por tramos y digamos, aunque sea suspender una parte. Y después pero yo he viajado en tren en épocas en que los obreros estaban arreglando las vías y, claro, por ahí el tren se corría cuando venía el tren, pasaba despacito. Bueno, las cuadrillas, ¿te acordás las cuadrillas? Sí, las famosas, sí, cuadrillas que veíamos por todos lados, no existen. O sea, hay alguna limpieza de vías, ese personal de cuadrillas se ha reducido. Es casi inexistente. Iban en las zorras. Bueno, es casi inexistente eso. Es como si yo estuviera hablando de historia antigua. Claro. O sea, no hay ni zorras ni nada, ni trabajadores ni nada. Eso no se hace. Las zorras están en el zoológico nomás. Claro. O sea, bueno, el recorrido fue acompañado por un trabajador que, por supuesto, es muy conocedor y que fue, digamos, indicándonos, ¿no es cierto?, indicando a la gente que hacía el relevamiento todas las irregularidades, todo lo que había que fijarse, ¿no es cierto?, y también nos contó ese trabajador, que es en la zona de Lobos y en la zona de Las Heras, sobre todo en Las Heras, existen varios grupos de rock que han tomado el tema del tren Interesante. Y, sí, ahora y han hecho festivales y se está planeando uno para noviembre, que es un festival por el tren, que lo toman todos estos grupos de rock, se juntan para hacer esta movida específicamente en defensa del tren, ¿no? Incluso, muy muy bueno, sí, porque son todos jóvenes, incluso hay algunas letras que ellos han hecho específicamente para el tren. Nos vas a tener que avisar cuando se hace esto, por ahí algunos vamos, de nuestros oyentes. Vamos a ir, sí, sí. ¿Quiere participar? Vamos a ir, sí, sí, sí. Y ahora, Las Heras es un... No, Máximo Paz es un lugar que específicamente se... Es decir, toda la línea, como toda la línea de esa zona, Cañuelas... Máximo Paz, Las Heras, toda esa zona, Navarro, es una zona muy de mucho paisanaje, digamos, ¿no? Entonces lo que se hace es recrear mucho las cuestiones de las carreras de sortijas, ¿no? Sí. Se hacen periódicamente esas actividades. Bueno, ahora es la primera vez que admiten grupos de rock que den un festival, y este grupo de rock son justamente chicos que hacen mucho el trabajo por el tren, ¿no? Así que bueno, son estas novedades que uno se va enterando en estos pueblos que quieren que sean pueblos perdidos, porque realmente sin el tren la cosa se complica. Es muy complicado, es muy angustiante la situación. Y es muy caro la alternativa, claro. Es enormemente... Que no es viable para ellos. No es viable. Es aislarlos totalmente. Sí, sí, están condenados, o si no, es una porción del sueldo que realmente es muy considerable. Y si no, irse, que quede en pueblo fantasma. Claro. Bueno, así que esto, en algún momento uno sueña, ¿no es cierto?, que todos los usuarios del tren se sumen, que todas las líneas que se sumen y que todos nos sumemos con los... colectivos y que podamos desbaratar estas mafias, digamos, que como las del colectivo han lucrado años y años armándose sus propias empresas, como los Sirigliano, con estos subsidios con nuestro Estado... dinero. Exactamente. Sí, me hace recordar lo que decía un compañero que estuvo ahí en el décimo encuentro de Enfer, justamente, sí. Que lo nombraba Marcolini porque están judicializados, sí, en forma terrible, ya es grosero, por el patronal Sirigliano, y ellos hablan de una nacionalización integral de los trenes, porque ellos también tendrían, claro, que estar adentro, porque reparan y fabrican vagones. Claro, claro, claro, exactamente. Claro. Exactamente. Esta fragmentación, ¿no?, que se ha dado en toda la sociedad y que tanto daño hace a todas las luchas y a todos, digamos, bueno, en algún momento esperemos que puedan confluir todos estos sectores que tienen intereses comunes, ¿no? Bueno, esto quería... vamos a seguir... Muy interesante lo que cuenta la compañera en... Después de sus recorridos por las vías. ¿No? Por las vías, sí. Por las vías, que fue invitada por estos compañeros que nos visitaron ya hace como... Dos semanas. Un par de semanas los autoconvocados por el tren, que ojalá, vuelvan. Hay que volver a invitarlos. Tienen su página, Indignados por el Tren. Ahí se pueden hacer denuncias. Se pueden hacer todo tipo de colaboraciones respecto a contar, digamos, situaciones. Son situaciones muy variadas las que soportan los usuarios del tren, muy graves algunas. A propósito de tren, ahí lo escuchamos. Nuestros amigos estarán escuchando que ahora está pasando el tren. Muy y cerquita, además, nuestro está la vía del Sarmiento. Y además un medio que es tan... digamos que todos queremos, ¿no? Porque tiene una fascinación el tren. Uno de los chicos que viajaba, que yo le fui a comentar lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque uno anota, revisa, anda con papeles, entonces los pasajeros los te preguntan. Pasajeros, claro, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué haces, no? Entonces uno de los chicos me decía que, por ejemplo, bueno, él trabaja en Martínez, de Martínez a Lobos. Oh. Y viaja todos los días y, bueno, la mayor parte viaja en combi, ¿no? Es decir, deja el sueldo en la combi. Deja más o menos el sueldo en la combi. Y entonces él me decía, pero yo quiero viajar en tren porque el tren tiene magia, porque el tren me relaja, porque yo estudio en el tren, porque, claro, miro el paisaje, porque es el tren, dice, es único, ¿no? Y en general también está esto, Por eso creo que también concita esta cuestión de los amigos del tren, ¿no? Los, sí, muchos grupos. Que esta defensa, ¿no?, del tren. Pero bueno, también está los que dejan de viajar por los riesgos, sí, ¿no? Y por el miedo que tienen. Porque hay que cumplir horario en los lugares de trabajo, porque te sacan el premio al presentismo, a la puntualidad, claro, etcétera, etcétera, y perdés muchísimo. Así es. ¿Qué les parece si tomamos un tren y nos vamos ahora a Córdoba? ¿Por qué Córdoba? Porque, como todos sabemos, hay allí hace más de 20 días un gran acampe contra una multinacional. Monsanto, que es una de las multinacionales más importantes del mundo. Digamos, es un así hueso es. Muy duro de... Muy duro de roer. Y hay allí una asamblea de cordobeses que se opone a que esta empresa se instale allí. Y ellos tienen una propuesta, que es que se cumpla con la ley y se plebiscite a la población si quiere ese monstruo allí o no. Muy bien. Dar una alternativa. Claro. Bueno, ustedes saben, también lo hemos comentado la semana pasada, que fueron muy fuertemente reprimidos. Entre ellos una de las madres de Ituzaingó, que es un barrio de Córdoba que tiene chicos con problemas por los agrotóxicos, inclusive tiene, bueno, muchos casos de cáncer, que esta agrupación, bueno, se formó por esto y tiene una gran trayectoria de lucha. Bueno, en el acampe una de las más reprimidas fue una de estas madres, ¿no? Realmente una vergüenza. Así que en el marco del décimo encuentro, que nos encontramos también, allí hay como mínimo dos radios comunitarias hermanas, una es la Quinta Pata y la otra Zumba, la Turba, y además estaban participando compañeros de este aguante. En el encuentro de la red. Muy bien. Bueno, y nos va a contar este compañero que se llama Eduardo Quispe, ¿Cómo es que llegó al décimo encuentro y pudo hacer su denuncia? Ahora lo escuchamos. Muy bien. Estamos en la segunda jornada del décimo encuentro de la Red Nacional de Medios y estamos acá con un compañero de un lugar muy especial, es de la Asamblea de Malvinas, que lucha por la vida. ¿Por qué no nos contás quién sos y por qué has venido al encuentro? Bueno, yo me llamo Eduardo Quispe, soy de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, de Córdoba capital. En verdad soy un agraciado porque he sido invitado a este décimo congreso de medio alternativo, valga la redundancia, por los medios alternativos de Córdoba, que están cubriendo este proceso de lucha desigual que lleva a cabo el pueblo de Malvinas, Argentina, contra la instalación de la multinacional Monsanto. A esto debo agregar que la invitación surge a partir de Melina Dazano, de Eco de Córdoba, José de Indy Media y de Zumba la Turba, un afectuoso saludo para Matías, el gallego de Radio RB, de la Escuela de Ciencia de la Información. Y bueno, ellos son los que me bancan el pasaje y bueno, espero esto cubrir con las expectativas que ellos vinieron, la expectativa que ellos pusieron en mí, teniendo en cuenta que yo no vengo por iniciativa propia, sino por un debate, si podemos decir un debate, sino como un consenso. La propuesta de que yo viniera fue puesta a cada uno de los que participamos en el acampe que llevamos a cabo en Malvinas, Argentina, en el predio, específicamente en el predio de Monsanto, y a la vez fue puesta a debate con los compañeros de la Asamblea de Malvinas Argentina, y todos estuvieron de acuerdo en que yo viniera acá, pero no que viniera con la voz y decir lo que a mí me parece, sino esto, vale decirlo, expresar lo que viven, lo que piensan, lo que sienten, no tan solo los vecinos de Malvinas Argentina, sino también aquellos actores y protagonistas autoconvocados que están haciendo el aguante a la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida desde hace 22 días, teniendo en cuenta las condiciones objetivas y las necesidades que pasamos en la cotidianidad de la CAMPE. Y bueno, eso te vuelvo a repetir, espero hacer un buen papel en este décimo congreso. Si bien las condiciones son desfavorables, nosotros siempre estamos con muchas necesidades, como ser el agua, otras cuestiones como alimento diario, y teniendo en cuenta además que ayer llovió en la provincia de Córdoba, hubo voladura de carpas por el gran viento que azota los 300 días del año en esa zona, y además, bueno, que se mojaron los colchones, las frazadas de los compañeros, y bueno, siempre estamos con necesidades, y bueno, nos autofinanciamos, hacemos eventos, pero alcanzan solamente para el sustento, y lo que nosotros está previsto en esta lucha desigual es sostener el acampe hasta que haya una salida democrática a través de la consulta popular, cuestión que propulsamos y que esté establecida dentro de la Ley Nacional del Medio Ambiente, o a través de la represión policial, cuyas acciones ya hemos visto a partir de la detención de dos compañeros y de la golpiza, bueno, que le dieron a la compañera Sofía Gatica el día que quisieron romper el cerco para que viabilitar el ingreso de los camiones al predio de esta multinacional Monsanto. Decime, Eduardo, toda esa cantidad de cosas que tienen que hacer diariamente, ¿cómo las deciden? ¿Cómo se organizan para ello? Tenemos una cuenta en el banco, y se puede llegar a través de googlear Madres de Barrio Ituzaingó, o particularmente conectarse con Sofía Gatica a través de correo electrónico o a través de nuestro correo, que es malvinaluchaporlavida@gmail.com. Y bueno, es ese el escenario, y bueno, estamos allí hasta que nos saquen. O hasta que se vayan. Hasta que se vaya, esa es la consigna. Y bueno, los chicos, fue una pena ayer dejarlo, pero tampoco me podía quedar, porque ellos querían que venga y exprese su pensar, su sentir, y cómo se desarrollaban las cosas en el acampe, que en realidad en ese acampe es un bloqueo a la multinacional más grande del mundo. Y como te vuelvo a decir, las condiciones en las cuales se encuentran los compañeros es infrahumana, y bueno, esperamos la solidaridad de toda la comunidad para poder sostener esta lucha. Bueno, Eduardo, un millón de gracias. Terminamos con ese pedido de solidaridad de todos los sectores del resto de la Argentina. Sí, yo un agradecimiento a todos los medios alternativos que han podido visibilizar la lucha, porque en este contexto de medios hegemónicos, en esta dualidad de la Corpus con C y Corpus con K, hacen que invisibilizar la protesta social, y bueno, y aquí estamos, no somos invisibles, porque hay medios alternativos que no agachan la cabeza ante las presiones de los medios oficiales y ante la presión del gran Estado. Bueno, acabamos de escuchar a este compañero que expresaba también, ¿no?, lo que pasa en Córdoba con su acento, con su super acento típico cordobés, y sus ganas de pelear también cordobesa, ¿no? Muy, muy lindo, sí, muy lindo. Aparte, muy, o sea, creo que ese es el camino, ¿no? Las propuestas, ¿no? Es decir, porque esas propuestas dejan más claro cuando hay respuesta, cuando no hay respuesta, cuando se quiere encontrar una vía para la solución de los problemas. Es decir, hay una propuesta que está dentro de los marcos precisamente de la democracia, ¿no es cierto? Bueno, hay que hacer uso de eso. Hay que llevarlas a cabo. Hay que llevarlas a cabo, hay que respaldarlas con los hechos. Y a propósito de la fecha que estamos viviendo, ¿no? Pasamos el 12 de octubre, sí. Circuló por ahí una, ¿cómo se puede decir? Un gráfico, una imagen con las carabelas. Ajá. Y ¿todavía? Espera, María, ¿ah? No te apresures.